List 26. ¡Qué follón! What a mess. Él es, sin duda, la persona más inteligente aquí. He's, without a doubt, the most intelligent person here. Mis ventas han crecido por el boca a boca. My sales have grown by word of mouth. Es tan despistado que se le olvidó su cumpleaños. He's so absent-minded that he forgot his birthday. ¿Hasta dónde llegamos con esto ayer? How far did we get with this yesterday? Hasta ahora hemos ganado todos los partidos. So far we've won every game. La mandé a verte para que la conocieras. I sent her to see you so that you could meet her. Lo haré enseguida. I'll do it right away. Según mi secretaria, no hubo llamadas. According to my secretary, there weren't any calls. Soy consciente de las posibles repercusiones. I'm aware of the possible repercussions. Estoy confundido en cuanto a quién es quién. I'm mixed up as to who is who. Le gusta correr riesgos. He likes to take risks. Estamos por delante de la competencia. We're ahead of the competition. Las cosas han ido más allá de mi control. Things have gone beyond my control. A propósito, ¿ha venido Paco hoy? By the way, has Paco come today? Lo haré a primera hora de la mañana. I'll do it first thing in the morning. Si es necesario, puedo traer a Juan para echarte una mano. If need be, I can bring John to give you a hand. En cualquier caso, creo que deberíamos llamarles. In any event, I think we should call them. Mi discurso causó el efecto contrario. My speech caused the opposite effect. Al contrario, creo que conseguiste lo que querías. On the contrary, I think you achieved what you wanted. El partido fue cancelado debido al tiempo. The game was called off because of the weather. Les contrataremos a condición de que entreguen la mercancía antes de Navidades. We'll contact them, provided they deliver the merchandise before Christmas. Estoy harto de estas listas. I'm fed up with these lists. Estoy harto de estas listas. I'm sick and tired of these lists. Ya es el colmo. No voy a tratar más con él. I've had it. I'm not going to deal with him anymore.